quien fuera quien fuera que llega, cosa buena, el negro cae sin problema. Hermano, nos hemos visto, no me trates de leíta, porque hoy no me visitas, me necesitas y te necesito. Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte. Entonces estamos claros, baby, hablando claro, real hasta la muerte. Salió temprano a hangar pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no tiene relación, ella es la presión, ella es el fiscal. Salió temprano a hangar pa' pasarla bien y portarse mal. Ya no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se pone mal. Baby,